Aquí no fue mi amor. Esto es pura cartilla, bebé. Yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende. Aquí no fue mi amor. Eso es pura cartilla, bebé. Yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende. Ya nada le sorprende. Pero chacaleamos y lo prende. Me copia la película de Pende. A los payasos los suspende. Se ofende, no atiende. Si no tienen ticket pa' costear, ella se ofende. Yo por usted me tiro a fiesta Guatapé. Ya blanquita y yo café oscurito. Hacemos un frappé. Se me botó y la destapé. En esa curva le derrapé. El puto me escapé. Los tombos no siguieron. Y en el rancho lo trapé. Llegó tu negro, mami. El que le dice daddy, sí, el de Buenaventura. El del cartel de Cali, dale, chori, vámonos. Que ya se acabó el party, que me da y una hermosura. Yo te chacalo a los faris. Nada que ver con estos rappers que te tiran. Ellos te miran, tú me miras, los tengo en la mira. Aprieto y fueron, somos el cartel de Cali. Pero yo soy otra ligada, le investiga y mira como el joven rapper ejecuta. Me fui por otra vía, por otra ruta. Te meto una labia, ni la hijo de puta, un verbo tuvi. Que no lo tenía ni Dios media allá en la junta. El medio del campo, el Barça contra Luca. Dale que estoy a fuego para romperte esa cintura. Los de Cali no les da más y esa dama prueba una carne de estura. You know, yo te doy duro porque estás dura. Te gusta mi flow, dale que yo gano. Se va a partir esa lindura. La nue, yeah. Mírame a mí, mira pa' allá. Trátame serio, hombre. Todo el mundo Esteban, a yo nadie se le sabe el nombre. Los featuring chimba salen conmigo en Hype y no hay más donde. Responde, ¿quién más tiene un delivery de hombre? No hay ninguno, solo Rojas B. Hoy bebé, por irme ve. Pero pa' el Instagram, setiemos por el Telegram. Son patos, solo buscan pan en shorts. Detrás se le van. Mírame como el jefe, el resto del cartel todos eran pan. Confiera, detrás de mí como detrás de vos. Yo están cucho, yo soy escolágeno del 2002. Vos que eres uno, esta gente no se hace un dos. Que te hagan discoteca, yo te voy a hacer el colicio. Solo a vos la Macarena, la pan para nena. Vos que te rocia por las mayors. Sabes bien que solamente Esteban suena. Chimba que le duele y le dé pena. Ella quiere un diamante y yo que brillo más que los de mi cadena, yeah. No. Aquí no fue mi amor. Esto es pura cartilla, bebé. Yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende. Aquí no fue mi amor. Eso es pura cartilla, bebé. Yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende. Dígame ti, mi amor, y le resuelvo el tale. Te curo tus males, hoy el único demon de los chacales. Se hizo trenza pa' que en la noche la jale. Tengo mi blindado en parking, ya mismo lo trae el vale. Dinero y me engancho la diadema, un dígito pegué emblema. Esta chinga todavía tratando de pegar un tema. El infierno conmigo llegué y esquema. Cantar se volvió mi oficio, no hago carta ni poema. El chanteo más hijo de puta, la new era. Y le están tirando un código que no es el 333, ese no era. Te voy a tirar la labia pero entera. Estos sueños que controlan el pedazo en mi mente, tengo esto la espera. Solo tiran labia, te hablan mal de mí porque me tienen rabia. Mi energía es algo extraño, lo irradia. No entienden cómo puta fui el escogido. Y les copio, hoy salido, esto no tienen luz, corriente ni sonido. Estoy viral en la city, tengo liga, tengo gato, tengo carro, flow by city. Hello, yo quiero a Kitty. Ella quiere un capo como Titi. Conmigo no pagan nada y estos patos te dicen que mi tibiti. Con estos patos que se pongan sisa, que yo estoy pa' ti. Yo no te voto, pero esa boquita yo se la pedí. Soy un chacal, si quieres vamos pa'l pedazo. No le hagas caso con lo que dijeron, tranquilo, no soy así. Me tenés loco, si se tira un col que voy en moto. La princesa y el morocho es el piloto en un freeway. Por las 70 se pegan los gatos, les dejamos el roto. La chimba quiere un chacal, yo se lo noto. No tiene lugar el diamante y el otro disco un demonio. Si se van pa' la paila, me tocó partirle al novio. Lo saqué como el prote con los microbios. Si se tiene mala fama, que te va a servir ese otro de novio. Yaquita, estos patos son hijos míos. Si es por ti, yo al mundo esplante, voy llegando, dame aguante. Estos payasos solo roncan con sus prendas y diamantes. Ven conmigo y te sientes interesante. Un gantel pero elegante, suena Angelo Kitty, tú estos principiantes. Tú no quieres la fe, tampoco quieres ir pa' Guatapé. Vamos pa'l ingenio, te gasto un frappé. Lo siento, pero yo la chacalié. Y a las 3:33 con el demon baila yo me la robé. Me metí el pedazo, puse a pelear a los roelios. Mandé a 10 facturas, estaba estorbando en el medio. Esa labia tan gruesa, Esteban, en serio. Ese demon que te tira plomo, que te trate serio. Yo no sé lo que te pasa si sabes que soy maleante. Yo tengo la vacante, un chacal con película interesante. Si te porta bien, te pongo los implantes. Toda vez que reganoso de meterte, mami, el elefante. Venga, le digo, usted mueve el culo y yo la sigo. Soy una presencia y no te obligo. Yo quiero molerte como trigo. Él lo desmonta si no lo digo. Cuando quiera yo te doy castigo. Esto es pura cartilla, bebé. Yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende. Aquí no fue mi amor. Eso es pura cartilla, bebé. Yo sé que todos mienten. Ya nada me sorprende. Si supieran que cuando se desiban yo ya venía. Pa' que un diamante diamante, si soy dueña de la joyería. Ya tengo una doble R por si acaso no sabían. Miro el respeto toda la avenida. Con esa labia barata no se convence una dama, y menos si en el expediente siempre tiene mala fama. Dios dice mil cosas para llevarme pa' su cama, pero primero que le pida permiso a su mamá. Me voy con su 333, piensas que me tiene lista, pero si él es el demonio voy a traerle el exorcista. Y ni dice que ganoso de meterme en el elefante, pero con esa trampita corta no creo que aguante. El otro va pa' batapé a pie, iba a perder la vida, porque desde que firmé con Sony vivo aquí en Florida. A ninguno le paro bola, si vine a Cali fue porque quería perrear sola. Ey, Esteban Rojas, la 9, dímelo Rebol, 333, DF, dímelo Robin, ok. Tengo la fama, perras. Los Rogelio, la bellaquita, Soleil, Faison Music, Cartel de Cali, o Cali Cartel. Was I in care?